cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comprarte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy pero muy buenas tardes, arrancamos aquí con una nueva emisión de 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Colectivo Al Margen. ¿Cómo le va, Luciana Avilés? Con este calor, con gorro de lana, Luciana. Sí, con gorro de lana. Yo estoy pero fanatizada del gorrito de lana. Creo que ha pasado a ser una parte de mí desde que arrancó este invierno. Entonces, nada, hasta que no me hagan los 30 grados de calor, el gorro queda, me queda pintadito, ¿o no? Me queda bárbaro. Vamos. Fabi Agosta también aquí, ¿cómo le va, compañero? ¿Qué programa es? Programa número 288 en el aire de Radio Nacional Bariloche en las dos frecuencias. ¿Sí? Bueno, bien, que esa cuenta que me encanta. Estamos por la AM590 FM95.5, si están escuchándonos, si nos están sintonizando en vivo. Luego les vamos a contar desde dónde también nos sintonizan porque salimos para la región. Así que eso en un ratito nada más. Ahora le damos la bienvenida a nuestro compañero Pablo Bassi, que nos cuenta que es el 288. ¿Cómo les va? Bien, qué seriedad. Sí, soy un tipo serio. Por ahí, dale. 288, el 88 sí. Es el Papa. No, la bendición. El Papa. La bendición. Quiero que me bendigan, pero como Lali estuvo bendiciendo ahí en España, con un viajero, así se bendice. Así es, esa es la bendición. Ahora que tenemos por primera vez en la historia Papa argentino, es insólito esto. Latinoamericano, podemos recurrir, me parece que va a ser más fácil pedir la bendición para todos, ¿no? Sí, totalmente, la bendición. Que llegue en formato de viajero, mucho mejor. Si llega en ese formato, mucho mejor. Viole Moraga, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿cómo está? Buen viernes para usted. Muy bien, Luciana, muy bien, muy buenas tardes a todo el equipo. Acá, bien, arrancando este programita, tenemos un programón hoy, ¿eh? Programón. Está acá junto a nosotros también la queridísima Verónica Battaglia. ¿Cómo anda? ¿Cómo la trata la fama? Que la tenemos acá, es un orgullo, pero ¿qué? Pero fama, claro. Al lado, trae, ¿qué suerte, se siente? Ahora, trae suerte ahora. La toco un poco para que me contagie la suerte. Estoy acá sorprendida todavía ahí. ¿Cayendo? Sí, cayendo. De a poco, muy bien. Bueno, pero cuente por qué la fama, porque... ¿Usted sabe? Yo no, pero dígalo usted. Bueno, ella ha hecho un libro que ha girado por muchos lugares, que bueno, que ya estuvo hablando acá en el programa acerca de este libro que trata la tragedia del Cerro Ventana,

la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Ay, paloma, ay, ay, paloma. Lo escuchábamos ahí a Víctor Jara con este tema Deja la vida volar. Recordemos que hoy se cumplen 49 años desde su asesinato, un 16 de septiembre, con la dictadura de Pinochet, que iniciaba en este mismo mes, y próximamente se van a cumplir también 90 años de su nacimiento. Un día de muchas efemérides hoy, porque también es aniversario de la Noche de los Lápices, así que bueno, mucho para recordar en este septiembre. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mano, 8 años de comunicación popular. Bueno, con toda esta emoción y vorágine de la situación, no dijimos que estamos en redes sociales, estamos ahí en Facebook y en Instagram como Colectivo Al Margen, así que así nos encuentran, ¿eh? Nos encantaría recibir más seguidores y seguidoras en las redes. Los otros días estábamos hablando de eso, que necesitamos más de ustedes en las redes sociales. Pónganse la camiseta. ¿Cuántos? A ver, ¿en cuánto estábamos? Viole, ayúdame, que no recuerdo. No quiero decir un número. Necesitamos más. Necesitamos más. Lo que sabemos es que necesitamos más. Queremos más, somos insaciables. Queremos más, así que por favor, síganos, denos un like, coméntenos, interactúen con nosotros en Instagram y también estamos en Facebook, nos encuentran como Colectivo Al Margen, vuelvo a decir. Nos pueden leer, claro está, en www.almargen.org.ar, así que ahí también se van enterando de todas las novedades que tenemos para ustedes. Y ahorita mismo nos pueden contactar al 2944-625040. 2944-625040, cortito al pie, rapidito. Ahí entonces se comunican con 33 de mano, programa 288. Y en este programa 288 la recibimos a ella, a la queridísima, a nuestra estrella, a nuestra periodista estrella, a nuestra escritora magnífica, radiante, bella, hermosa. ¿Cómo le va nuevamente? Bienvenida. Ahora me puse toda colorada. Bueno, pero es que esto es así. Nos encanta tirarnos flores entre nosotros. Es así. Bueno, yo les vengo a contar sobre el FAB, que son 10 años a puro cine, más de 100 películas, talleres, conservatorios, conversatorios. Y bueno, muchas pelis para ver. De entre esas elegí no solo nombrar A Bajo Superficie, un docuficción, le dicen, documental ficción que intenta revelar el misterio del abuelito. El director es Miguel Roth. También está Patagonia Sincera, que en unas imágenes insuperables de la montaña, ¿no?, te invitan a sobrevolar las cimas nevadas. Director Greco Campi. De esto no os voy a decir mucho, pues ya tuvieron mucha prensa. La que sí quiero comentar es Saori, de Mari Alessandrini. La protagonista es Mora, de 13 años, que quiere ser gaucho. Se rebela contra la escuela, contra sus padres, y decide ayudar a su único amigo, Nazareno, que perdió su caballo, que se llama Saori. Y otra también que promete es Domadora de Dragones, de Damián Leibovich, que se trata sobre un grupo de mujeres recuperadas de cáncer de mama que se juntan para remar con la técnica del bote de dragón. Y el trailer, porque todavía no la vi, cuenta cómo este proyecto, que nació con este sentido de rehabilitación, y tanto emocional como física, va como transformándose porque empiezan a competir y aparecen ahí otros intereses y bueno, y a ver qué pasa con eso. Así que, pero y les quiero contar con más detalles ahí una joyita que promete, que se llama Atlas. Atlas está en la competencia nacional de largometrajes documentales. Los directores son Guadalupe Gaona e Ignacio Mayorens. Uh-huh. Conversamos con Ignacio, él es profesor de la UBA, de la carrera de imagen y sonido, y ya en el FAB del 2017 se hizo una retrospectiva de su obra. Así que bueno, y ahora vuelve a Bariloche con Atlas. Bueno, le pregunté... Contanos, ¿de qué va? ¿De qué va, no? ¿De qué va esta película? Qué lindo tener tanto para ver, sí, ¿no? Sí, festival audiovisual. Tener toda la programación y ¿a cuál voy? Aparte, bueno, lo dijo Vero, es totalmente gratuito, ¿no? Entonces sí. Tener acceso a esto realmente es un privilegio. Lo que sí, nos aclaraban varias veces que las entradas son gratuitas, pero hay que retirarlas un ratito antes, uh-huh. Media hora antes de cada función. Así que también como datito para que se sepa de este festival que está cumpliendo 10 añitos. Tal cual. Bueno, ¿y de qué va Atlas? ¿No? Es un documental que gira en torno a investigaciones de un neurobiólogo alemán que contrata el gobierno argentino para modernizar el Hospital Nacional de las Alienadas, que hoy conocemos como el Hospital Moyano. Mm. Bueno, y este neurobiólogo se llama Cristofredo Jaco. No sé si me suena. Ese apellido. Me suena con la zona. ¿Tiene relación? Totalmente. La Laguna Jacob se puso en nombre a este médico. Y ajá. También, no sé si conocen, si alguno fue hasta la Laguna Ilón. Sí. De ahí se sube un poquito más y se llega... Mirada del doctor. Ay, bueno, por este doctor precisamente. Mirá vos. Así que... Pero tiene una historia importante, que hay otra cosa atrás, aparte de la montaña, ¿no? Bueno, ahí sí. En Atlas. Sí, ahí nos va a comentar un poco... Yo le pregunto a Ignacio, ¿cuándo se dieron cuenta de que esta historia valía la pena, ¿no? Hacer la película? Y ahí nos va a decir. Hay que decir que no teníamos una historia, no había una historia que fue el punto de partida. El punto de partida para la película fueron unas fotos muy antiguas, unos negativos que estaban impresos en placas de vidrio, que databan de 1910, que encontramos medio abandonados, muchos destruidos, algunos no, en los sótanos de un pabellón muy alejado en el fondo del Hospital Moyano. El encuentro con esas imágenes generó mucha curiosidad. Cuando empezamos a verlas y a revelarlas, aparecieron retratos, cortes cerebrales, disecciones, animales muertos y vivos, y imágenes del sur, de las montañas, de los Andes. Entonces, toda esa colección tan variada de imágenes nos interesó tanto que dijimos, ¿por qué no hacemos una película con esto, ¿no? Una película que muestre estas imágenes y que cuente la historia atrás de estas imágenes, si es que hay una historia, ¿no? Bueno, yo después le pregunté de todas esas fotografías que encontraron en este depósito, tan ¿no? extrañas y tan variadas, ¿cuáles eran las que más les impactó? Y él me responde que las fotos de las internadas, y le pregunto por qué. Bueno, ¿y por qué son impactantes? Porque en la mayoría de los casos son retratos de mujeres que están sufriendo una enfermedad mental, una patología, entonces cualquier clase de demencia es terrible, trágica. Y las imágenes en muchos casos muestran eso, ¿no? Muestran, son imágenes muy tristes. Y en muchos casos las fotografías son tomadas en contra de su voluntad. Y en otros casos también uno percibe que a veces... había mujeres que eran internadas por motivos que no merecían una internación, ni mucho menos, ¿no? Como tratar de dementes a personas que tenían por ahí un ataque de nervios, un ataque de pánico, una depresión o cosas que no, bajo ningún concepto, requerían como tanta violencia clínica o tanta un encierro, ¿no? Bueno, sí, esta película ahí se mete en estos temas más oscuros, ¿no? Incómodos. Entonces, mi... siguiente pregunta fue, ¿cuáles son los momentos de luz o de más humanidad en la película? Y al mismo tiempo, el momento de más humanidad de la película, o uno de los momentos de más humanidad para nosotros, es una escena donde hay como una como una reunión de varias médicas que trabajan en el equipo del doctor Mariano Autes, que muy generosamente nos permitieron filmar, y es como una reunión del equipo de clínica de día, donde trabajan con pacientes que no están internadas, pero que van ahí a atenderse al hospital o a hacer terapias. Y es muy lindo porque ves a un montón de médicas mujeres, que por un lado es interesante porque es muy contrastante con unas imágenes de archivo en donde solo hay hombres, ¿no? Hay un montón de hombres médicos que trabajan en hospitales estudiando y atendiendo pacientes mujeres. Y acá, en la actualidad, eso se ha invertido un poco y la mayoría son mujeres médicas atendiendo pacientes. Pero además de que estudian cada caso y estudian enfermedades y problemas mentales, también se preocupan mucho por asuntos sociales de las pacientes, ¿no? Cuestiones económicas y de vida. Entonces hay como, bueno, uno detecta ahí mucho cariño y un trato muy humano también que tienen, ¿no? Donde no solo trabajan en la parte clínica o en la medicina, sino también en otros aspectos que hacen a las personas. Y eso es muy conmovedor. Está buenísimo, ¿no? Esta mirada más social de la medicina, ¿no? Y más ahí la mujer más presente, ¿no? Antes eran todos médicos, guardapolvo, hombres, ¿no? Científicos, positivistas. Así que, bueno, me parece que esta luz que trae está buena. Y la última pregunta que le hice era, bueno, ¿cuál es la repercusión en el público, ¿no? Vas a ver este documental y con qué te quedás. Una poeta y amiga de mi madre llamada María Julia de Ruski, después de ver la película, nos escribió unas frases muy lindas, y en una de ellas decía que Atlas era la película más triste sobre la tristeza que vio en su vida, pero que no obstante tenía el don de permitirnos vivir esa tristeza e ir hacia ella o con ella a un lugar mejor, ¿no? del que estamos. Y bueno, creo que con eso no hay nada más para decir. Bueno, entonces les recuerdo que el FAB está del 19 al 25 de septiembre, la entrada es gratuita, hay que estar media hora antes de cada función. También hay un especial de Malvinas y un corto ambientado en la Patagonia, un corto animado que tiene que ver con material adaptado para personas ciegas. Así que bueno, están todos invitados y bueno, a disfrutar. Se puede ver a través de la web también, hay una plataforma. Así que ahí en un ratito nada más la busco porque se me fue. Creo que es cineindependiente.ar, una cosa así. Ya voy a chequearlo porque para quienes no están acá en Bariloche, sabemos que hay gente que nos va a escuchar de la región, que nos está escuchando de la región. Bueno, se mete a esa plataforma y la ve. Ve toda la programación también del FAB. Y la página del FAB también, para que se vean las películas que están en cartelera, sí. También, esa es otra cuestión. www.festivalfab.com.ar, ahí van viendo toda la grilla, todas las salas, absolutamente todo está cargado ahí, así que bueno, otra forma de enterarse el minuto a minuto de este festival que está cumpliendo sus 10 añitos, hasta el 25 de septiembre, del 19 al 25. Muy bien, buenísimo. .33 de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Y te chequeamos la información, te la chequeamos y te la tiramos. Acá me la están soplando, en verdad. Le agradezco enormemente a mi amiga Sole, que está de visita acá en Bariloche. Y me dice que se pueden ver, porque ella es fanática, fanatiquísima del Festival Audiovisual Bariloche. Y en cineindependiente.ar, ahí están entonces todas las películas. Hay acá, además de Bariloche, funciones también en Dinahuapi y El Bolsón. Ah, no, perdón, yo me confundí de Sole. Esta es Sole Anselmi, claro. Sole Anselmi, perdón, porque hay otra amiga también fanatiquísima del FAB que está acá en Bariloche y pensé que me estaba escribiendo ella. Así que Sole Anselmi, que nos está escuchando, beso enorme, genia, grosa total. Ella está a cargo también de todo este festival, así que le mandamos un besote. Y vuelvo a decir, cineindependiente.ar, como para que nos vean, porque yo ya soy parte. Se hacía parte, no, para que vean todas las películas, todas las proyecciones, todo lo que hay muchísimo. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Esa me gustó. Se vino la onda rockera para la representación. En realidad la onda pan rock, tenemos que ser justos con los términos. Vio que en esta época de la vida, todo lo que tiene un instrumento enchufado lo definen como rock. ¿Por qué pasa polémico. Eso? ¡Polémico! ¿Por qué Tira pasa la eso? Polémica. ¿Por qué me hacen levantar enojado cuando prendo una radio y dice, te voy a hacer escuchar, no quiero dar nombres de bandas, sí, pero de tal banda te voy a hacer escuchar el último éxito de rock que... No, señora, no, eso no. Como dijo Papo, no sea, claro. Busca tu laburo en esto. Claro, señora, ¿por qué me hacen eso, señor locutor, locutora? Agarren los Broly. Agarramos los Broly, pero primero vamos a las representaciones, ¿le parece? Por favor, porque volvemos aquí con 33 de mano, programa es 288 y arrancamos esta nueva hora, así que corresponde saludar a quienes nos están escuchando en vivo, por supuesto, pero también acá en Bariloche está FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Conexión, FM Los Coihues y Radio Espica. En la región también estamos. Nos vamos para agarramos los micros, los autos, lo que sea, todo, y nos vamos de viaje. Nos vamos para la zona del Bolsón, Radio La Negra toma este programa, FM Alas toma también la señal de este 33 de mano, Radio Fogón de la ciudad de El Hoyo, FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Viedma, La Petumo Geleín de El Maitén, Radio Sudaca de Trelew y la Radio La Arriera de Chosmalal. Bueno, y se pueden contactar con nosotros al 2944-625040. Estamos ahí en el mensajito de texto o en el WhatsApp. O sea, nos comunicamos a través del mensajito de texto y el WhatsApp. Y si no, las redes sociales. Estamos allí también como Colectivo Al Margen. Nos leen en www.almargen.org.ar. Bueno, y estamos escuchando los Ramones, sí, de fondo, ¿no? ¿Y por qué estamos escuchando los Ramones? Porque se está cumpliendo, si nos estás escuchando en vivo aquí en Bariloche, en Radio Nacional, en este 16 de septiembre, pero de hace 30 años de atrás, unas cuantas canas menos para los que pueden haber ido seguramente, y unos cuantos pelos más por ahí, se presentaban los Ramones en la Argentina por tercera vez. Sí. Este largo amor que se vivió entre los fans argentinos y esta banda de Nueva York. Esta era la tercera visita y nosotros no queríamos dejar de lado y homenajear a esta banda, pero... Esto sí. Cuánto Corra. Cortecito, ¿no? Cuánto cortecito se puso tan de moda con los Ramones. Totalmente. Hermoso. Banda hipercallejera, banda de esas que uno se levantaba cuando tenía que ser cadete en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, era uno de esos sellos que se ponía en el pecho para decir, hoy Ramones, a la noche tocan los Ramones. Este viaje sonoro está armado a partir de un momento puntual dentro de una larga historia de amor y fidelidad incondicional. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides. Efemérides 33 de mano. ¡Hola! Buenos Aires. It's great to be back tonight. Uno de los tantos fuegos que forjaron una relación que trasciende los cuerpos y se renueva cada vez que alguien en algún punto de este lugar del mundo pone uno de los temas de esta banda y se sacude mientras resuena el grito de rebeldía que la identificará por siempre. La primera fue en el 87, la segunda en el 91. Hoy viajaremos al septiembre de hace 30 años, momento en que Ramones tocaba por tercera vez en la Argentina. ¿Cómo explica tanto éxito en la Argentina los Ramones, o sea, que puedan llenar siempre? We got the best fans in the world right here in Argentina. Tiene los mejores amigos acá en la Argentina. ¿Qué tal los cuatro conciertos que dieron? ¿Cómo estuvieron? Good. No, they were great, great. Bueno, les digo que charlar acá es ensordecedor. Vamos a pedir un tema más a los Ramones. One More Song. Our new single from Mando Bizarro. El nuevo single. Este es el nuevo single de los Ramones y están tocando aquí en... En 1992, esta banda estadounidense de punk rock, nacida en Nueva York, edita su 12º álbum de estudio, Mondo Bizarro. La formación de entonces estaba integrada por Joey Ramone en voz, Johnny Ramone en guitarra, Marky Ramone en batería y tras el alejamiento de Didi, CJ Ramone ingresa a tocar el bajo. 37 minutos de duración, 13 canciones y un diseño de tapa con fondo rojo, letras que van del amarillo al rosa y una foto de los músicos algo deforme. La historia de Ramones arranca ya por 1974. Integran el pelotón que junto a Blondie, Johnny Thunders, Patti Smith, Television y otros sembrarán nuevos sonidos que posteriormente se llamarían punk o new wave. El escenario de todos estos grupos era un club con nombre de sigla, en castellano CBGB. Y el origen del por qué todos los integrantes de la banda adoptan el apellido Ramone, aseguran que surgió del seudónimo utilizado por Paul McCartney en la prehistoria de los Beatles. Ramones 1992, a 30 años de su tercer arribo a la Argentina. Entre 1976 y 1995, Ramones edita 14 discos de estudio y gran cantidad de registros en vivo. Canciones cortas, veloces y directas, para un estilo y una imagen radicalmente opuestas al rock progresivo tan de moda por aquellos años. Ramones visitó nuestro país 7 veces. El Estadio Obras Sanitarias fue su hogar porteño, pero también tocaron en la cancha de Vélez. Tuvieron una gira más allá de los límites de Buenos Aires y en marzo de 1996 se despidieron del público argentino con un River a pleno y un legado musical, ideológico y estético que continúa encendido. Ramones 1992, a 30 años de su tercer arribo a la Argentina. ¡Fua! Por favor. ¡Qué alegría, qué Pero alegría! Qué modo alegría. Viernes, ahora sí, claro que sí. Y esto no es todo. Esto no es todo, pero déjeme contarle una más. Usted sabe que había una época en los 90 que... en el estadio que está ahí cerca de, en Avenida Libertador, cerca de la General Paz, sí. El más famoso de los estadios rockeros, que después fue un estadio de una marca de gaseosa. Sí. Hubo un momento cuando no tocaba un blusero negro, sí, que traían, tocaban los Ramones. Era así, todos los fines de semana, y en el medio metían los Redondos. Así era la cosa en esa época. Así que espectacular. Y también había un bolichongo que sigue ahí en la zona de Avenida Santa Fe y Juan B. Justo allá en Capital, con nombre de Salón Pueyrredón, que, pero esto se la rebancaban haciendo punk. Le digo una más, tenemos un amigo oyente de aquí de la ciudad de Bariloche que estuvo en ese momento, pero no estuvo en el recital, estuvo en lugares a los que no accedimos ninguno de nosotros. Ah, no. ¿Le parece que escuchemos un testimonio del pero tipo? Por favor. Bueno, ahí les cuento una anécdota que pasó con los Ramones, año 92, yo tenía 13 años y tenía entradas para el recital. Me llama un amigo como a las 5 de la tarde y me dice: Diego, vamos a ver a los Ramones, pero previo vamos a intentar pasar por el hotel. Llévate una camisa y un saco. Entonces me pasó a buscar con un fitito y nos fuimos al Hyatt, donde estaban parando los Ramones, y llegamos hasta la puerta. Mi amigo me agarra y me dice: anda tranquilo, no pasa nada, pasamos y lo vamos a ver si lo podemos encontrar adentro. Cuando llegamos a la entrada, dos guardaespaldas, dos gigantes, me dice: perdón, ¿a dónde van? Y a mí me surgió, le digo: no, acá está mi abuelo. Ah, ¿y cómo se llama tu abuelo? No, el doctor Guzmán. Entonces, allá sí chequea en la máquina y me dice: no, pero disculpa, pero acá no hay nadie que se llame el doctor Guzmán. Y dice: no, ¿cómo puede ser? Me he agarrado mal la dirección. Dice: no, no, anda, tomátela, y nos echaron. Entonces mi amigo me agarra y me dice: vení, vamos a dar la vuelta que yo sé dónde podemos entrar. Dimos la vuelta y había unas rejas. Entonces salta uno, salta el otro, y terminamos adentro del hotel donde estaba la pileta. Abrimos la puerta de atrás, subimos, y mi amigo me dice: bueno, vamos al último piso, de ahí empezamos a bajar por las escaleras y los pasillos para ver si encontramos alguna pista de dónde podían estar los Ramones. Y empezamos ahí a bajar, y en un momento, cuando llegamos a un piso, empezamos a escuchar música de rock muy fuerte, y decimos: listo, acá hay un pibe que se alquiló una habitación para ver a los Ramones. Vamos hasta la puerta, golpeamos, abre la puerta CJ, el bajista de los Ramones. Y digo: no, CJ, no sé qué, mi amigo, así dándole la mano. Dice: no, come on. Empezamos a entrar, mi amigo da dos pasos. Yo di el primer paso en la habitación, cuando miro para el pasillo, venían los dos grandotes de abajo corriendo: ¿qué hacen acá? Nos agarran así literalmente los hombros, las patitas en el aire colgando, nos bajaron los 13 pisos golpeándonos la cabeza, mostrándonos las picanas. ¿Cómo hicieron para entrar? Nos bajaron, nos rodearon como 5 monos más, nos golpearon como 5, bueno, nosotros éramos chiquitos, pero ahí nos dieron un par de coscorrones. Dijimos: vaya, sí, hicimos 10 metros, y dijimos: vamos, sí, vimos a CJ. Nos cambiamos, nos pusimos los pantalones chupines y nos fuimos al recital y la pasamos recontra bien. Bueno, una pequeña anécdota cuando tenía 13 años. Saludos. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. Los chupines, dijo. Los chupines. Qué grande. Bueno, muy bien. Hermoso. Alta anécdota. Alta anécdota. Bueno, es bien. Bueno, muy bien. Seguimos con el tema que hemos elegido para profundizar, que es Lago Escondido. Y tenemos al otro lado de la línea a Julio Urien, presidente del FIPCA, una de las organizaciones que impulsa esta causa. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A veces entre fallo y fallo se pierde de vista la importancia sobre la cual ustedes le ponen mucho énfasis, que es adoptar Lago Escondido como causa nacional. Contanos por qué. Bueno, por un lado porque es una cosa muy clara, que para nosotros es de hecho un enclave británico, porque ahí nos rigen las leyes del Estado Nacional. Entonces se maneja con autonomía, incluso tiene subordinada, además de tener su fuerza de seguridad, subordinada a la policía de la provincia,

de mecánica en la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes. ¡Ja! Y se salvó por ser de clase 57. Tanguito se empezó a cansar y así tomó algunas pastillas. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Han visto un loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Los particulares también que se están viviendo en el periodismo, ya sea por diferentes fuentes que hablan, fuentes de organizaciones sindicales o gremiales que hablan de la baja cada vez más evidente en los salarios, y donde hay muchos trabajadores que tienen que vivir de otra cosa y en los ratos libres trabajan de lo que antes era su principal ocupación, que era el periodismo. Y por otro lado, el cambio del formato papel a los formatos digitales y las ya no tan nuevas tecnologías que acaparan cada vez más la forma de comunicarse que tenemos todos y todas. En el medio, las repercusiones luego del atentado a la vicepresidenta, que también desde diferentes sectores se piden cambios que regulen también la actividad periodística. Y en el medio de todo eso, la gente de la red de medios digitales, de la cual somos parte como al Margen presentó el Censo 2022, este censo tan particular donde analizan la actividad de esta red, de los que integran esta red. Le tiro algunos datos. Los medios de este tipo que integran la red son 21 en la provincia de Buenos Aires, 15 en la ciudad de Buenos Aires, 8 en Córdoba, 2 en Tucumán, 2 en San Luis y una en cada una de las provincias, en Chaco, en Jujuy, en La Rioja y en Mendoza. Nosotros nos comunicamos en este momento, estamos ahí vía telefónica con Bianca De Toni. Ella es integrante de un medio que se llama Enfant Terrible y que se ocupó de darle forma a este censo 2022 de la red de medios digitales. ¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo va? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, muchas gracias por la invitación. Bianca, ¿en qué zona de Córdoba estás? Córdoba capital. Muy bien. Córdoba capital, viste que se escucha la tonada. Buenísimo. Bianca, queríamos saber acerca de esta red, pero la data dura, comentábamos un poco, sobre todo queríamos saber cuál es la sensación que te quedó a vos como perspectiva laboral de todos los medios digitales. ¿Cómo se viene analizando esto? Bien, bueno, para contarle un poquito, como comentabas vos hace un rato, la red de medios surge a finales del 2019 con dos objetivos principales que después podemos pensar que se fueron ampliando, ¿no? El primero de ellos, mejorar las condiciones de los trabajadores de nuestros medios. Y el segundo, mejorar las condiciones económicas de nuestros medios. De ahí surge también la necesidad de hacer el censo, ¿no? Es un instrumento colectivo que vamos modificando todos los años para saber con mayor precisión los movimientos que hay dentro del sector y ver cuáles son las demandas específicas. Como se puede ver en el censo, hay datos que son bastante alarmantes, pero que no dan cuenta solo de la realidad de nuestro sector, sino pensar un poquito más amplio de todos los trabajadores de la prensa y la comunicación. Actualmente en la red se nuclea más de 65 medios. En este relevamiento fue contestado por 52. En esos 52 medios tenemos 758 trabajadores. Y un dato muy preocupante de esto es que solo el 39% de estos trabajadores recibe una remuneración. Hay un 61% de trabajadores que no están recibiendo ningún ingreso por su trabajo en los medios. Y si hacemos foco en aquellos trabajadores que sí están recibiendo una remuneración, también podemos ver que el 63%, casi el 64%, no llega a cubrir la canasta básica y que un 66% está en condiciones de pluriempleo, es decir, que tiene dos o más trabajos para poder llegar a fin de mes. Y esos datos nosotros los comparamos con relevamientos recientes hechos por Cipreva y el último publicado hace poquito por Cipreva, por el Sindicato de Prensa Bonaerense. Son porcentajes que están ahí, van de la mano, están en las mismas escalas. Este último relevamiento dice que un 83% de los trabajadores no llegan, están por debajo de la canasta básica y un 68% están en condiciones de pluriempleo, ¿no? Entonces estos datos nos permiten, por un lado, poder pensar acciones concretas para esta situación, pero a la vez ubicarnos en un contexto más amplio, que por ahí está por fuera de los medios digitales, autogestivos, o los medios comunitarios, porque es una realidad que también compartimos con los otros sectores de la comunicación del tercer sector, y que atraviesa la realidad de todos los trabajadores de la prensa. Bianca, justamente analizando todo lo que ha sucedido en las últimas semanas y este pedido de repartición de la torta y de todo lo que se asigna desde el Estado a las publicidades, ¿ustedes esto lo ven como algo viable o va a quedar en una declamación más de todo lo postergado de la ley de medios? Bien, bueno, fue una de las promesas en el discurso del presidente, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié también en retomar ese antecedente. Dentro de la red venimos trabajando en un proyecto de ley para la distribución de la publicidad oficial y también dentro de las regionales de la red tenemos líneas de trabajo para buscar replicar estas instancias a nivel municipal, a nivel provincial. Dentro de la red solo el 73% recibe algún tipo de publicidad del Estado, es decir, del Estado en sus tres niveles, pero solo el 17% recibe de los tres niveles. Sabemos todo lo que significa para los medios autogestivos poder convertirse en ser proveedores del Estado, no solo en poder llegar a tener acceso a ser proveedor, sino también en cuáles son los límites que hay para el sector para sentarse a negociar la publicidad oficial. Entonces, una de las primeras líneas de acción que tenemos dentro de la red ha sido ir y pelear la pauta nacional para todos los medios que integran la red. Particular momento, ¿no?, que se está viviendo en torno a este, porque tendría que ser algo más allá de los discursos. Son, muchas veces se ve como que estas son las medidas que quedan siempre relegadas en pos de otras urgencias de la crisis y pago de diferentes montos de dinero a otros espacios que algunos son más necesarios, imprescindibles, digamos, pero en lo que es la regulación de los medios se ve que pasan los años y se sigue con esa deuda pendiente, que en definitiva lo que se está pidiendo es más pluralidad, no es que va a desaparecer ninguno de los grandes medios por repartir un poco más la torta, ¿no? Que es un poco el discurso que quedó instaurado, sobre todo cuando iba a empezar a regir la ley de medios. No sé si te acordás la famosa publicidad de una de las señales de cable, esto va a desaparecer si se reparte. Brenda, y hablando específicamente de Enfant Terrible, te hacemos esta última pregunta. ¿Ustedes cuánta gente son en el medio y cuáles son las particularidades? Bien, bueno, Enfant Terrible es un proyecto que nació a inicios del 2018, donde justo estaba habiendo bastantes cambios y movimientos dentro del mapa de medios de Córdoba, y donde a la vez había algunos medios cooperativos ya digitales que estaban ahí como iluminando el caminito. Actualmente somos 10 trabajadores. Este año logramos constituirnos como cooperativa de trabajo, gracias también al trabajo que venimos realizando dentro de la red de institucionalizar los espacios que en los que trabajamos. Y dentro de lo más destacado en la agenda o donde priorizamos darle la atención es todo lo referido a lo ambiental, no estrictamente solo lo ambiental, sino lo ambiental en relación al acceso a la vivienda, al derecho a la salud, el derecho a la salud mental. Bueno, Córdoba viene siendo motivo de noticias durante todo este mes por la cantidad de incendios. Y también todo lo que tiene que ver con movilizaciones de pueblos originarios, transfeminismos, derechos humanos, haciendo foco específicamente en la provincia de Córdoba. Lo podemos buscar entonces, ponés enfantterrible.com.ar y ahí encontramos el medio que integra Bianca de Toni. Bianca, te agradecemos muchísimo y posiblemente más adelante te estaremos llamando. Mirá si te llamamos un día para ver cuánto están recibiendo de actualmente con los cambios que hubo en la asignación de pauta publicitaria. Qué alegría sería para todos los medios comunitarios. Bueno, vamos a ir por esto. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No te ama tan solo el del Palmar. Hola amigos de Argentina. Bueno, soy Florencia Núñez y esta semana próxima voy a estar con ustedes compartiendo algunas de mis canciones y las canciones de mi repertorio en un formato íntimo, guitarra y voz. Voy a viajar para allí, es la primera vez que me voy a presentar en sus tierras, así que me hace mucha ilusión. El encuentro con el público de un lugar distinto al mío siempre tiene como un condimento extra, porque está la posibilidad de, además de cantar, bueno, contar las historias que tienen las canciones, muchas veces por primera vez, o gente que descubre tu música o que se vincula contigo en una primera instancia y es en directo, y eso es una linda oportunidad, realmente lo disfruto. Vamos a estar en Villa Langostura y ahí nos va a acompañar también un artista local, Gustavo Jerez. En Lago Puelo nos va a acompañar Nina Daterra y en Bariloche nos va a acompañar Pepa Díaz, así que estamos muy ilusionados además de conocer y recorrer sus tierras, que nos han dicho que son preciosas, que el sur argentino es precioso. Además de eso, bueno, vamos de la mano de SEA Produce, con Paola y su equipo. Realmente tenemos muchas ganas de llegar y ofrecer estos conciertos en esas localidades que nos han avisado ya que son preciosas y que seguro vamos a disfrutar mucho. Los invito a reservar ya sus entradas para las 3 funciones en las tres localidades y les agradezco de corazón recibirme, invitarme y querer que vaya hasta ahí a compartir un poquito de mi tierra y de mi repertorio con ustedes. Les mando un abrazo grande y nos vemos en unos días. Escuchando. Muy bien, ahí estábamos escuchando a Florencia Núñez. Ella es una cantante uruguaya, es de Rocha, tiene 10 años de carrera y 3 discos editados. Se ha posicionado como una de las voces más relevantes de la escena uruguaya y va a estar visitándonos aquí en la Patagonia. Tiene ya 3 discos, decíamos, Mesopotamia, Palabra Clásica y Porque Todas Las Quiero Cantar, un homenaje a la canción rochense. Bueno, ella compartió escenario con distintos músicos como La Banda No Te Va a Gustar, La Vela Puerca, Martín Buscaglia, que por ahí conocen ustedes un poco más. Pero bueno, es interesante conocer nuevas voces. Acá en septiembre va a estar en Neuquén, en Villa La Angostura, el 22 de septiembre, también a las 21 horas. También va a estar en Lago Puelo el 24, en el Zoom de Cultura, también a las 21. Y acá en la ciudad de Bariloche el 25 de septiembre en Estación Araucanía, desde las 21 horas. Es importante contarles a todos nuestros socias y socios, que van a tener un 50% de descuento en las entradas, un dato interesante, y aquellos que todavía no tomaron la decisión de incorporarse a este colectivo, a esta cooperativa de comunicación popular, me parece que ya vienen diciendo ahora que lo hagan. ¿Qué están esperando? ¿No? ¿Qué están esperando? Claro, y sí. Así que tienes. Bueno, esta es la invitación entonces para ver a Florencia Núñez, la escuchábamos recién, y muy prontito nomás la tendremos aquí por nuestras tierras. Únete a la comunidad al margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad al margen, beneficiando a les socies con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad al margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad al margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. Bueno, vamos a terminar el programa entonces con este tema que hemos elegido para abordar en profundidad, que es Lago Escondido. Del otro lado de la línea tenemos a Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro. ¿Qué tal, Aguiar? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia. Bueno, ahí estábamos leyendo el posicionamiento que tuvo la central en relación al fallo de la Cámara y luego a la apelación que hizo el Ministerio Público Fiscal de la provincia, en donde de alguna manera critica la falta de voluntad política, ¿no?, para explorar consensos y garantizar los recursos necesarios para garantizar el libre acceso al Lago Escondido. Porque ¿cuál es la visión un poco que tienen desde CTA? No, en principio que tenemos que destacar desde nuestro lugar, celebrar y decimos que tenemos que defender este fallo de la justicia, que es un fallo clave en una historia larga acerca de cómo se extranjeriza la tierra en nuestra Patagonia. Nosotros desde la central sindical siempre apuntamos a que la mayoría de nuestro pueblo no puede ejercer el derecho constitucional de acceder a la tierra y a la vivienda digna, y paralelamente todos los días en nuestra cordillera se regalan miles y miles de hectáreas de tierras paradisíacas con enormes reservas de agua a multimillonarios extranjeros. Por lo tanto, si bien hoy estamos enfocados en el libre acceso al lago escondido como un derecho que tenemos todas y todos, lo cierto es que la compra de las tierras sobre las cuales se asienta esta mansión del magnate Lewis fue escandalosa y no tiene por qué pasar al olvido. Tenemos que recuperar cada vez que tenemos la oportunidad de manifestar lo que ocurrió, porque la ley 279 en nuestro país es clara para la adjudicación de tierras fiscales y pone fuertes condiciones porque se considera a estas tierras fiscales como un bien social y productivo. Y a Lewis le adjudicaron 12.000 hectáreas de bosque nativo en una zona de frontera, que además era un área protegida. Y por lo tanto nosotros decimos que lo que sucede con Lewis está lejos de ser la única excepción, sino que tal vez es una de las muestras mayores, pero lo cierto es que esto ha ocurrido y sigue ocurriendo. Por lo tanto, desde nuestra central sindical, la lucha que nosotros llevamos adelante cada vez que nos movilizamos hasta el Tacuifí, a las puertas del lago escondido, fue en uno de sus aspectos poner de manifiesto y denunciar el fenomenal proceso de extranjerización de la tierra que se da en nuestro país. Luego, este fallo, que de alguna manera es fruto de la lucha y de la movilización del pueblo, y el lastimoso accionar, pero el triste accionar del gobierno de la provincia de Río Negro. Creo que sí, de alguna manera no observa la realidad como debiera hacerlo. La idea de apelar que el gobierno de Río Negro ha manifestado durante los últimos días nos muestra otra cosa, que o es complicidad o en realidad lo que existe es una clara intención de demorar, de dilatar los tiempos, y esto por supuesto que enoja a la gente. Debe ser que con este tema es la primera vez que está perdiendo votos el gobierno que encabeza la Arabella Carreras. Sí, ayer te iba a decir ¿qué tal, Violeta, te habla? Te iba a decir justamente esto de que solo es posible con la connivencia del poder político, digamos, porque 17 años de una causa, y bueno, vos nombrabas, ¿no?, que este es un caso, pero bueno, sabemos Benetton y tantos otros magnates que pueden obtener extensas porciones de tierra en la Patagonia, reservorio de agua, y bueno, después hay pequeñas cosillas que por los que se hace un escándalo, ¿no? Pero bueno, solo es posible con esta complicidad, como vos decías. Y yo creo que no se ha tomado nota de el avance en la conciencia de la ciudadanía. Uh-huh. No solo la de Bariloche, el Bolsón, la región del lago escondido, sino la de todo el país. Nosotros tenemos la suerte, el privilegio que a partir de responsabilidades que nos han conferido los trabajadores recorremos en todo el país, y la lucha por la soberanía, la defensa de la soberanía sobre el lago escondido se conoce desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y la respalda mayoritariamente nuestro país. Ojo que acá no está la grieta que suele estar, y hay algunos políticos o algunas políticas que se quedaron en el pasado pensando que las voluntades se dividen en un 50 y un 50% en relación al caso Lewis o al lago escondido. Esto no es así. Antes hablar de Lewis o solamente mencionarlo era merecer un repudio generalizado de manera inmediata, y esto ya no sucede. Es decir, que el 99% de quienes habitan el suelo argentino y la provincia de Río Negro están de acuerdo con que debe existir un acceso público. Están de acuerdo con este fallo que nos garantiza derechos a todas y a todos. Por eso es que llama tanto la atención que el gobierno rionegrino quiera apelar, porque por otro lado, en su pronunciamiento público, en la gacetilla que emitió el gobierno, miente. Y miente de manera descarada porque nos quiere hacer creer que, bueno, que los costos serían elevadísimos, que habría que abrir un nuevo camino, y no es así. No se trata ni del camino que construyó Lewis para el camino principal para acceder a su mansión, y tampoco se trata de ese camino que nos quieren hacer creer que, bueno, que eso es lo que garantiza nuestro derecho de acceso libre, como es el camino de alta montaña, en el que habría que caminar 4 o 5 días, dormir en refugios, atravesar arroyos y caminos de montaña, sino que se trata precisamente de Tacuifí, a la vera de la ruta nacional número 40, en un camino de ripio que de media hora de tiempo en un automóvil. Por lo tanto, nosotros creemos que esta intención de apelar del gobierno, si algo hace, es afectar la paz social, precisamente, que tanto han manifestado que quieren construir en esa región. Y decimos eso porque hay que trabajar por la pacificación de nuestra cordillera. Todas y todos sabemos que durante los últimos años y fundamentalmente los últimos meses hay un clima de confrontación, de enfrentamiento. Bueno, nos parece que este fallo lo único que pretende es seguir beneficiando los intereses de vaya a saber quién, pero no precisamente los intereses que sí debiera defender y representar el Estado rionegrino, en este caso el gobierno, que es el de todo el pueblo. Bueno, Aguiar, no nos queda más tiempo. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Nosotros siempre los agradecidos. Un saludo para todas y todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos ahí a Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, secretario adjunto de ATE Nacional también, una de las organizaciones que, junto con FIPCA y organizaciones como la CTA de los Trabajadores y otras, encabezan las marchas... Hace larguísimos años, ¿no? Encabezan las marchas hacia el Lago Escondido. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. Nos fuimos. Llegó el taxi, así que nos tenemos que ir. Bueno, nadie se va en taxi igual. ¿Cómo nadie? No, ¿cómo no? ¿Quién? ¿Cómo usted? No. ¿Quién? Yo estoy manejando un taxi de noche. ¿No vio lo que dijo la compañera de los medios digitales? Que todo es segundo o tercer trabajo. Claro, ahora yo agarro ahí y me pongo la camisa, me pongo a laburar en el taxi. Déjeme decirle una, sí, antes de irnos. Por ¿se favor. Acuerda que alguna vez rifamos entrada o repartimos entrada para el Festival del Día Internacional del Blues? Así es. Va a ser este domingo 18 a las 8 de la noche en el Zoom de Dinahuapi. Ah. Así que, compañeros blueseros, blueseres, todos para Dinahuapi. Muy bien. Y tenemos Cultura Trascendente en un ratito nada más, así que invitamos a que no me haga hablar de Pargade, que no me mandó la información de las bandas que están ahora. Mal ahí, pero bueno, nada, eso. Se quedan porque viene Cultura Trascendente en un ratito nada más con Martín Pargada y con toda la cultura local y regional, bandas en vivo, así que quédense aquí. Planes, no planes, ¿qué? Yo tengo planes hoy. ¿Qué planes tenés? No, tengo una amiga de San Martín de los Andes que ha venido. ¿Pero que van a salir o van a jugar al buraco en la casa? No, vamos a hacer un plan. Vamos a organizar un algo. Un plan para salvar al mundo, para destruir, claro, el mundo, como decía Pinky Cerebro. ¿Usted, Vero? Yo tengo fiesta de 50. Bueno, a ver. Y hay que ir antes de que venga la cumpleañera. Ah, listo, ni digamos quién es, por si las dudas, nos está escuchando. ¿Fabi? Bueno, que en el grupo de Al Margen va a estar la dirección para poder ir a todos antes que llegue la cumpleañera. Que tire la dirección. Claro, si es de disfraz está buenísimo, nadie sabe quién es el que nadie está detrás sabe, de esa no. máscara. Bueno, compañera, yo me tengo que ir a seguir estudiando como todos los viernes, me comprometí. Así que siempre, la ñoñada sí, presente. Agarro la calavera y a darle a la literatura. No fuimos, ustedes nada. Yo paterno. ¿Paterno? Paterno, y... chisito y... Y películas. Películas y chisito. Nosotros tenemos un invitado, así que nos vamos a comer unas pizzas. Muy bien, hermoso, planazos. Bueno, nos vemos el próximo viernes, nos encontramos por acá. Buena semanita. Chao.